un escrito muy lindo que me manda la querida Estela Torchivia de San Juan Informática y que le agradezco de corazón, como siempre. Esta historia cuenta que durante una cena que se organiza anualmente para la caridad, especialmente la caridad dirigida a los chicos discapacitados que hay en esa comunidad, todo el mundo es invitado y participa haciendo donaciones y además comparte una cena, como debería pasar en todas las sociedades más o menos civilizadas. Y ahí se le da micrófono al padre de un niño minusválido que pronunció un discurso que fue inolvidable y que uno de los asistentes, luego de haberlo grabado, lo transcribió y nos lo pone a nuestra disposición. El padre de ese chico discapacitado dijo lo siguiente: se dice que Dios hace todo a la perfección. Y cuando lo miro a mi hijo Shay, yo pregunto, ¿dónde está esa perfección de Dios? Mi hijo tiene una discapacidad mental y no es capaz de comprender las cosas como lo hacen los demás chicos. Mi hijo no tiene memoria como los otros niños. Y me lo pregunto, ¿dónde está la perfección de Dios? Yo creo que creando un niño minusválido como mi hijo Shay, y después de haberlo vivido y haberlo pensado, yo creo que la perfección que busca Dios es la siguiente: es cómo vamos a actuar nosotros ante ese niño. ¿Cómo somos nosotros ante un chico discapacitado? Les voy a contar una pequeña anécdota, dijo el papá de Shay en aquella noche, para ilustrar mi propuesta. Resulta que una tarde mi hijo y yo estábamos paseando cerca de un parque y ahí había unos niños que jugaban béisbol. Y mi hijo los venía mirando. Y nos acercábamos más y él intercambiaba la mirada entre el partido de béisbol y yo. Me miraba a mí y miraba a los chicos. Me miraba a mí y miraba a los chicos. Hasta que él se atreve a preguntarme: papá, ¿vos creés que me van a dejar jugar con ellos? Y se me hizo un nudo en el estómago, porque yo sé que mi hijo Shay no es del tipo que los chicos buscan para elegir para sus equipos normalmente. Yo, qué sé yo, al menos esperaba que le permitieran jugar, aunque sea un ratito. Entonces yo me acerco, porque uno por un hijo hace todo. Me acerco y le pregunto a uno de los jugadores, de estos niños jugadores, si mi hijo podría participar en el equipo. Entonces el chico que estaba jugando piensa un ratito y me dice: mire, estamos perdiendo por 6 puntos. Estamos en la octava manga. Y él creo que podría formar parte del equipo y tener la ocasión de golpear en la novena vuelta. Shay, cuando escuchó eso, emitió un suspiro enorme. Se emocionó. Entonces le dijeron a Shay que se pusiera su guante y que se situara ahí, que se ubicara. Ya al final de la octava manga, el equipo de Shay marcó algunos puntos, pero seguía perdiendo por 3. Hacia el final de esa novena manga, el equipo de Shay estaba ganando por 1 punto. Y el equipo tiene ahora 2 puntos a su alcance y la posibilidad de ganar el partido. una cosa sorprendente. Le dan el bate a Shea. Todos saben que es casi imposible ganar. Porque Shea no sabía ni cómo agarrar el bate, ni cómo golpear una pelota. Cuando Shea se coloca en la zona de recepción, el lanzador avanzó algunos pasos y lanzó la bola con tanta dulzura como para que Shea pudiera al menos tocarla con el bate. Shea batea torpemente el primer lanzamiento sin éxito. Ya los chicos se habían dado cuenta, todos los del partido. Y un compañero de equipo viene en su ayuda. Los dos agarran el bate, esperando el siguiente lanzamiento. El lanzador se vuelve a acercar un poquito más a Shea todavía y le lanza la bola suavemente. Junto con el compañero, este chico discapacitado logra golpear la bola que rueda hacia el lanzador que la recoge. Y ese lanzador podría, o hubiese podido fácilmente, lanzársela al primer base y eliminar a Shea fácilmente. Y ahí se acababa el juego. Pero el lanzador tiró la bola muy alta y directamente lejos del alcance del primer base. Y todos se pusieron a gritar: ¡corre, corre, corre, Shea, a la primera base! ¡Corre, dale, corre! Nunca tuvo la oportunidad de correr hasta la primera base. Porque Shea galopaba a lo largo de la línea de fondo totalmente sorprendido. No podía creer lo que estaba viviendo ese chico. Y cuando alcanzó la primera base, el receptor de la derecha tiene la bola en su mano y podría fácilmente lanzársela al segunda base, lo que de nuevo eliminaría a Shea, que seguía corriendo. Así, torpemente como él corría. Pero lanza la bola por encima de la tercera base para que se le pierda de las manos al tercera base y no quede eliminado Shea. ¡Corre, corre a la segunda, corre! Todos los chicos arengándolo a ese niño discapacitado. ¡Dale, corre! Los jugadores animaban a Shea, que se aproximaba a la segunda base. Y cuando llega, todos le decían: ¡corre a la tercera, corre a la tercera base! Y cuando Shea pasó por la tercera base, los jugadores de ambos equipos le seguían gritando: ¡dale, dale, da toda la vuelta! ¡Hacé todo el circuito, da toda la vuelta! Y Shea completó el circuito y alcanzó la zona de recepción y los jugadores lo alzaron sobre sus hombros. Y entonces Shea era un héroe, un héroe. Acababa de hacer la gran jugada y de hacer que su equipo ganara el partido. Ese día, continuó diciendo su padre, con lágrimas en los ojos, estos 18 chicos que estaban jugando ese partido alcanzaron su propio nivel de perfección de Dios. Esa es la perfección que Dios busca en nosotros con la presencia de las personas discapacitadas en el mundo. Porque el discapacitado se la banca, lo es, y lo tiene mayormente asumido. Es así. Los que generalmente no lo asumimos somos nosotros. Que no respetamos las rampas. Que no los tenemos en cuenta para nada. Que los discriminamos. Es lo que yo les contaba ayer. Vinieron estos chicos de esta escuela de educación especial. ¿Cómo se llamaba la escuela de educación especial de ayer? Nuestra Señora de la Paz. Gracias, Marita. Y eran ejemplares, hacían señitas para no hablar porque sabían que estaban en la radio y les habían enseñado eso y todo lo demás. Qué bonita historia, qué bonita historia. Yo quería hacérselas conocer a ustedes, porque, bueno, qué sé yo, Es realmente una preocupación que no nos debe abandonar. ¿Cómo actuar en frente de una persona discapacitada? ¿Cómo somos nosotros con referencia a las personas discapacitadas que tenemos al lado? ¿No? Hay actividades deportivas, como yo les he contado en más de una oportunidad, por ejemplo, el patinaje artístico, donde van las nenas, que van chicos con síndrome Down o con alguna discapacidad, y hay que aprender. Ahí es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Pero no puede ser que nosotros tengamos, digamos, muchas comodidades para nosotros y el mundo no le dé cabida alguna a los discapacitados. No puede ser. Así que esta reflexión pequeña de esta mañana, se la hemos dedicado a todas las personas que en su familia tienen una persona con alguna discapacidad. De este tipo de discapacidades, digamos. No entremos a detallar o a hilar fino de que todo, quizás la discapacidad sea nuestra de no poder adaptarlos o adaptarnos a ellos, ¿está bien? Bueno, pero es una historia muy bonita, que le agradezco mucho a mi querida Estelita de San Juan Informática.